presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 62ª cadena nacional de este enlace sabatino con el que el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, presenta su rendición de cuentas de manera seria, responsable y transparente al pueblo ecuatoriano, su mandante. El día de hoy queremos agradecer, en primer lugar, la presencia de las distintas organizaciones sociales, populares, comunitarias de la isla Trinitaria, este querido sector popular de la ciudad de Guayaquil, que hace 20 años fue definitivamente asentado por miles de familias pobres del territorio ecuatoriano. Antes una pantanosa isla cerca de Guayaquil, hoy un proyecto de una auténtica ciudad popular, que obviamente a través de la responsabilidad del gobierno se va a convertir en una ciudad desarrollada. Queremos agradecer a TV Ecuador, Canal 48, que en directo lleva la señal para el país, el primer canal público, a Satelital 36 UHF, a Mundo Canal 24 UHF en Guayaquil y 44 UHF en la ciudad de Quito. Ya está arribando el señor presidente de la República. Agradecer a todas las organizaciones representadas el día de hoy, al arquitecto Miguel Iturralde, director regional del DINCE, Javier Gómez, presidente del Club Rotario, Jorge Vallejo, vicepresidente del Club Rotario, Jorge Rubio Cedeño, representante de la Subsecretaría de Salud, Arnaldo Duarte, representante del IES, al sociólogo Galo Cervantes Coronel, director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil, al padre Simón Machí, director de la Fundación Cairós, a CEOCLAC, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Guayas, a los ex trabajadores municipales, a la asambleísta compañera de tomar asiento y mantener a partir de este momento, compañeros, silencio absoluto en el desarrollo de la cadena radial número 62. Y por favor, apaguen sus teléfonos celulares porque la radiofrecuencia del teléfono daña la señal de los canales de televisión que están transmitiendo en directo a través de TV Ecuador, el primer canal público de nuestra República. Agradecer también a los hermanos trabajadores de los distintos medios de comunicación, a reporteros, camarógrafos, a representantes de periódicos y de emisoras del país que nos acompañan en estos momentos, al señor ministro de Trabajo que hace su arribo, el abogado Antonio Gagliardo, a nuestro compañero asambleísta Rolando Panchana, que también está presente, señor presidente, a nuestro compañero gobernador de la provincia del Guayas, al ingeniero Camilo Samán, también a nuestro gobernador encargado que ha estado en estos días, jefe político del cantón que nos acompaña, a todas las autoridades. Señor presidente, la cadena radial número 62 se desarrolla directamente desde la isla Trinitaria, que tiene una población aproximada de 83.282 habitantes, de acuerdo a los últimos censos. Desde el sector de la Escuela Fisco Misional, Profeta Jeremías, padre Simón Machí, su director, de la Fundación Cairós. La Fundación Cairós, que es una fundación que quiere ser un tiempo de esperanza para los niños y jóvenes. Aquí esta fundación, o la Escuela Profeta Jeremías fue creada el 16 de septiembre del año 2001 con el objetivo general de facilitar el proceso de integración social a menores y jóvenes en situación de conflicto, desamparo, maltrato y o riesgo social a través de diferentes programas de intervención social. Para el día de hoy, compañero presidente, hemos invitado como periodista a participar en el diálogo número 62 con usted al compañero periodista John Henry Cuello de Radio Élite y director del programa Buscando la Verdad del Canal 24 UHF en Guayaquil, 44 UHF en la capital de la República. Invitados como actores sociales, los siguientes compañeros: Guillermo Anchundia, dirigente barrial; la compañera Elsa León Morocho, microempresaria del sector; la compañera Nuria Arboleda, educadora de la Isla Trinitaria; y el compañero Armando Miranda, representante del grupo de las Trisimotos. El día de hoy están enlazadas todas las emisoras a través de las redes de CORAPE y OPE, Organización Productora Ecuatoriana a nivel nacional, en Costa, Sierra, Oriente y Región Insular. A todas las emisoras, a los centenares de emisoras militantes en este proyecto, gracias por estar junto a nosotros. A las radios matrices en Guayaquil, Élite 99.7 FM, que está unida junto con Tricolor, Radio Nacional del Ecuador, Estación Guayaquil, y cada una de las emisoras que nos acompañan en toda la República. Vamos de inmediato a dar el buenos días y la bienvenida a nuestro compañero presidente, el economista Rafael Correa Delgado. Bienvenido, compañero presidente, y Manayak Tamashi. Gracias, Emilio. Un gran abrazo a todos. Acabamos de llegar de Quito, lugar de mi residencia, aunque ustedes saben que soy verdadero guayaquileño, y guayaquileño por los ocho costados, ¿verdad? No como algunos guayaquileños que ni siquiera viven en Guayaquil, porque viven ya en el cantón San Borondón. En todo caso, desde este barrio tan querido, sector tan querido de mi ciudad natal, la Isla Trinitaria, un inmenso abrazo a todo Guayaquil, a todo el Ecuador y a todo el planeta, porque aquí nos acompañan por medio de las ondas radiales, de la televisión, nos acompañan ecuatorianos en todas las regiones del mundo. Nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en España, Italia, hasta en Australia. Un abrazo inmenso sobre todo a nuestros hermanos migrantes y decirles, como siempre, que vuelvan. Estamos poniendo la casa en orden. No hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido, pero estamos avanzando. Y esa decadencia en que encontramos el país fue revertida y estamos subiendo. Tenemos que ir más rápido. Hemos enfrentado problemas muy duros, la emergencia nacional por las inundaciones, la agresión colombiana, pero venceremos esos obstáculos, pondremos la casa en orden y ojalá todos los que un día salieron puedan regresar a su país. La Isla Trinitaria, sector que se desarrolló a mediados de la década de los 80, cuando en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero se construye la avenida perimetral y se incorpora entonces el acceso a esta isla, que en verdad se encuentra entre brazos de mar, ¿verdad?, entre ramales del Estero Salado. Por eso esto era mucho manglar. La gente empezó a poner sus casitas sobre el manglar, sobre el agua, pero ya había acceso por los puentes que se hicieron con la vía perimetral. Luego, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, en un acierto de ese gobierno, se hizo el relleno hidráulico para la Isla Trinitaria, lo cual mejoró muchísimo las condiciones de vida. Pero todavía son terribles. Esto demuestra las contradicciones del país y de Guayaquil. Es decir, cómo la regeneración urbana solo llega a algunos sectores, pero no llega a los sectores más desposeídos de la población. De acuerdo a la proyección del censo 2001, para el 2005 la Isla Trinitaria tendría 83.282 habitantes. De ellos, 49% tendrían necesidades básicas insatisfechas. La relación con el resto de la ciudad en cuanto a necesidades básicas insatisfechas es de 7-1, o sea, 7 veces más carencias que el resto de la ciudad. Hay cosas realmente impresionantes, realmente indignantes, realmente dolientes. Por ejemplo, censo 83.282, población sin agua potable 76.000, población sin eliminación de aguas servidas 81.000, prácticamente todos, población sin luz eléctrica 3.000, población sin teléfono 70.000, población sin eliminación de basura 39.000. Aquí nomás en la esquina tenemos la montaña de basura, que cuando venía los habitantes me decían, mire esto, presidente. Eso no es responsabilidad del gobierno central, compañeros. Eso es responsabilidad del municipio. Ya basta de poner la medita de gato por ahí donde se ven las cosas, atender las necesidades básicas de la población. Población sin servicio higiénico 27.000. Población sin ducha 49.000. Población con déficit de escolaridad 25.000. Población sin médico 28.000. Población sin camas hospitalarias 34.000. Fíjense la carencia de barrios, sectores como la Isla Trinitaria. Lo mismo podemos decir de Los Vamos, de Flor del Bastión, de Bastión Popular, etcétera. No se trata de criticar, se trata de unir esfuerzos. No voy a ser como tantos demagogos que quieren, por ejemplo, atacar a mi gobierno porque todavía hay desempleo, todavía hay carestía, todavía hay falta de infraestructura, pero por supuesto, ¿acaso eso hemos causado nosotros? Y en un año no se puede resolver eso. Pero ya estamos avanzando, ya no es que hay más destrucción de infraestructura, se está creando infraestructura, ya no es que hay destrucción de la producción, se está creando mayor producción, se están incorporando nuevos sectores, ya no es que hay más corrupción, se está luchando contra la corrupción, ya no es que hay entreguismo, ya no es que hay falta de dignidad, soberanía en nuestra política, todavía hay estamentos que reflejan esos comportamientos, rezagos de épocas anteriores, pero ya se revirtió esa tendencia a la destrucción. Yo no voy a caer en el error que caen tantos demagogos en echarle toda la culpa al alcalde de Guayaquil. Sabemos que Guayaquil siempre ha sido una ciudad con múltiples problemas y tenemos administraciones eficientes en Guayaquil y en otras ciudades que han logrado atender parte de esos problemas, no todos. Y aquí estamos para trabajar juntos para resolver totalmente los problemas de la población, compañeros. Lo que sí debe quedar claro es que, por favor, todos estos barrios nuevos que se crearon, muchos es con gente que viene de fuera de la ciudad, de otros lugares del país. ¿Cuántos de aquí son de fuera de Guayaquil, por favor? De Manabí, de El Oro, de Loja, de La Suay, etcétera. Muchos de ustedes, ¿verdad? De Esmeralda. Y veo gente de Esmeralda también, ¿verdad? Muchos de ustedes. Mientras más se sigan acumulando recursos en ciertas ciudades, más creación de estos barrios marinales tendremos, más necesidades básicas insatisfechas, más población viviendo en condiciones precarias. Ojalá entiendan algún día esto los alcaldes de las grandes ciudades, particularmente Quito y Guayaquil, que vean ciertas élites un poquito más allá de sus narices, que en vez de estar absurdamente, irracionalmente acusando de centralista a un gobierno que lo último que quiere es ser centralista, que lo que más detesta es el centralismo, entienda que los mejores alcaldes de ciudades como Guayaquil serán los que atiendan ciudades como Milagro, ciudades como Bucay, en la propia provincia del Guayas, ciudades como General Villamil Playas, ciudades como Cariamanga, como San Lorenzo, como Nueva Loja, tantas ciudades, el campo, para que de esta manera la gente pueda quedarse en el campo, en las ciudades pequeñas, ciudades intermedias, y no tenga que emigrar a ciudades como Guayaquil. Esos serán los mejores alcaldes de las grandes ciudades. Ojalá que entiendan, que tengan visión histórica, visión integral, y no defiendan solamente sus privilegios, compañeros, como lastimosamente es lo que hemos observado en los últimos meses, sobre todo contra un gobierno soberano digno de gente nueva. Pero dentro de estas dificultades siempre hay esa luz, ¿no? Siempre hay la sal de la tierra, como dice el Evangelio. Siempre hay esos testimonios. Y aquí, por ejemplo, en la Isla Trinitaria no funciona la Fundación Kairos de la Comunidad de los Padres Omascos, que están en Ecuador aproximadamente 15 años. Aquí esta misión la dirige nuestro buen amigo el padre Simón Magis, al cual ya le resolvimos algunos problemas heredados de anteriores administraciones, pero es verdad, no solucionados con la debida agilidad en nuestra administración, por lo cual le pido disculpas. Gracias a Dios los problemas ya están superados. Y padre Simón, le recuerdo lo que acordamos en días pasados. Lo apoyamos con el presupuesto que usted necesita, pero luchamos juntos para hacer a la Isla Trinitaria un ejemplo no solo de regeneración urbana, sino sobre todo de regeneración humana. Contamos con usted, tenga todo el respaldo del gobierno nacional para hacer a este sector de Guayaquil muy azotado por la delincuencia, por pandillas. Un ejemplo de regeneración humana. Y con la emergencia, recuerden, aquí hay calles inundadas, sin alcantarillado, basuras acumuladas en las esquinas. Eso, lamentablemente, es responsabilidad municipal. Pero con la emergencia, ya estamos interviniendo en algunos barrios, vamos a intervenir también ahí la Trinitaria, para que sea el gobierno central el que arregle estas situaciones. En coordinación con el municipio, no tenemos problema en actuar con el municipio. Es hora de unir esfuerzos por el bien de nuestra gente, compañeros. Esto en situaciones normales no lo podríamos hacer porque es jurisdicción municipal. Responsabilidad municipal, el municipio no lo puede prohibir. Pero como estamos en emergencia de toda índole, sanitaria, de infraestructura, etcétera, por las lluvias, tenemos la capacidad jurídica para intervenir. Y gobernador, te ruego que coordine los esfuerzos ya para empezar a intervenir en la isla Trinitaria, porque duele en el alma cómo será la indignación de los pobladores de la Trinitaria ver el abandono, la basura acumulada en las esquinas, las calles anegadas, sin pavimentación, etcétera. Y aquí me han puesto un rellenito en esta calle porque sabían que el presidente venía. A mí eso no me impresiona, eso me da coraje, porque dicen que tratan de impresionar al presidente y no solucionar los problemas del fondo. Así que nunca más me vuelvan a hacer eso, compañero. No me pongan rellenitos en la calle donde yo tengo que pasar para hacerme creer que todo marcha bien o que las cosas no están tan mal. Tenemos que ser honestos, tenemos que dar ver al presidente la real situación, y la real situación es que la Trinitaria está totalmente abandonada. Así que intervengamos del gobierno central en base a la emergencia. Ojalá podamos coordinar sin absurdos celos políticos, sin absurdas rencillas, rivalidades, etcétera, con el municipio de Guayaquil para una acción más eficiente y darle mejor nivel de vida a los más de 80.000 habitantes de este entrañable sector de mi ciudad natal. Ahora sí, tenemos mucho que hablar hoy día, pero empecemos como siempre con nuestro informe de labores. Les insisto, esto para nosotros es muy importante, es parte de nuestras convicciones, la nueva democracia, donde debe quedar muy claro que los mandantes, los que mandan, los que ordenan, los dueños del país, son ustedes, compañeros, ustedes, compañeros, compañeras de Trinitaria, ustedes.